En ese momento, cuando ves tu película triste pasar delante de ti y no hay solución ante tu situación, parece no terminar. La prueba en el callejón, pero quiero decirte que Dios está en control. Un milagro Dios hará otra vez. En el momento en que las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Para mostrarte su gloria desde el suelo, así es como él suele ser. Un milagro Dios hará. Llorando.